Trova Electro suena en el umbral. Chill out tempo, la espina dorsal. Masturbación cósmica, astronavegador. Beber la fuente del gran diseño. Cosmología de un supernova. Trovador electro explorando formas. Cosmología de un supernova. Trovador electro explorando formas. Trova electro. Trova electro y abrazar la musa. Chill out tempo en mi andar eterno. Siempre suena inútil dejar la adicción. Vivo hambriento, preso al navegar. Cosmología de un supernova. Trovador electro explorando formas. Cosmología de un supernova. Trovador electro explorando formas. Trova electro, volver a empezar. Una intravenosa de iluminación. Respiración profunda, vuelvo a meditar. El universo es uno, todo es unidad. Cosmología de un supernova. Trovador electro explorando formas. Cosmología de un supernova. Trovador electro explorando formas.